Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy venimos con una nueva receta. Como ya sabéis, todos los días os la explicamos paso a paso para reforzar nuestros dotes culinarios. Hoy explicaremos cómo hacer un buen gazpacho andaluz para 4 personas. Los ingredientes que necesitaremos serán 1 kilo de tomate maduro, un pimiento verde, un pepino, una cebolla, medio diente de ajo, una rebanada de pan duro, 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas de vinagre, sal y agua. Comenzamos con la elaboración. En primer lugar, lavamos los tomates, el pimiento, el pepino y dejamos escurrir. Pelamos y troceamos los tomates, el pepino, la cebolla y el ajo, quitando las semillas del pimiento y troceándolo. Posteriormente, incorporamos los ingredientes troceados junto con el pan a un vaso de batidora. Trituramos hasta conseguir una textura cremosa y que no quede ningún trozo de verdura. El tiempo dependerá de la potencia de la batidora. El siguiente paso es añadir el aceite, vinagre y sal y batimos 5 segundos más. Dependiendo de la cantidad de agua que contengan las verduras y del pan que hemos utilizado, necesitaremos incorporar algo más de agua. Si se desea, añadimos agua fría y mezclamos bien. Debe quedar una textura de crema líquida. Comprobamos el punto de sal y vinagre, si es necesario, y rectificamos al gusto. Y así nos debería de quedar un espectacular tentempié para nuestros familiares, parejas e incluso para los amigos. Esperamos que lo disfruten. Un saludo a nuestros oyentes.